lo instituyó pastor de todo el rebaño. Y aquí hace referencia a Juan 21, 15, 17, que lo vamos a leer. Después de haber comido, esto es después de la resurrección de Jesús, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Texto hermosísimo, hermosísimo en el fondo y en la forma, ¿no? Con la delicadeza de Jesús de encontrarse con Pedro por primera vez después de la triple negación. Y la respuesta de Jesús es confirmarle en la misión que le había confiado antes de su pecado de negación. No se arrepiente Jesús de haberle confiado a Pedro a su iglesia. Pedro, Jesús contaba con ese pecado de Pedro, contaba con nuestra fragilidad. Lo inmensamente gratificante, ¿no?, de este episodio es que Jesús no se avergüenza de nosotros. Nosotros cuando salimos también del sacramento de la confesión podemos decir: y el Señor, qué paciencia tiene conmigo, no se avergüenza de mí, no se avergüenza de haber puesto en mis manos esta familia, un padre de familia, no se avergüenza de haber puesto en mis manos esta parroquia, un párroco. Es decir, Jesús le confirma en ese ministerio: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Por tres veces, ¿no?, por tres veces le vuelve a confirmar: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.